Vecinos de la ciudad de Buenos Aires, junto con organizaciones culturales, reclaman por la recuperación de históricas salas de cine, los denominados cines de barrio, que se encuentran actualmente cerrados. Como primera medida, el pedido sobre 5 de estas salas y bajo la consigna de poder recuperar los espacios culturales en diferentes puntos de la ciudad. Por ese motivo, esta tarde en cada una de las 5 salas se realizará una actividad cultural y se proyectará una película que en cada caso fue elegida por los propios vecinos y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para acceder al equipamiento. Al permanecer cerradas por los dueños y el mal estado de las salas, hace que el encuentro de hoy tenga que desarrollarse en la propia vereda de cada uno de los cines. Gabriel de Bella, integrante de la organización Salvar Floresta, es uno de los impulsores del evento y nos cuenta la importancia de la convocatoria para los vecinos. Sí, o sea, lo importante es movilizar a la mayor cantidad de gente, decir que bueno, que la gente de los barrios quiere estos lugares, quiere que vuelvan a funcionar. Nosotros sabemos y todos casi saben que es imposible que un cine como era los de antes vuelva, pero sí como espacios multiculturales, es decir, que se dé teatro, que se dé conciertos, que se dé películas también, pero que haya toda una gran gama de ofertas que se interesen a los vecinos. Al no encontrar respuestas por parte del gobierno del empresario Mauricio Macri, los vecinos buscaron apoyo en diputados y senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, legisladores porteños, comuneros y personalidades de la cultura. Mira, nosotros cuando empezamos a trabajar con la ciudad, el senador Firmo nos dijo, tratar de darle un tinte nacional, o sea, eleven una propuesta que no sea algo de propiamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino que sea algo a nivel nacional. Y más o menos empezamos a elaborar una propuesta, ahí nos conectamos con Rubens Correa, el director del Teatro Nacional Cervantes, y ahí empezó a surgir una idea que es lo que nosotros decimos el teatro del país. Es todo artista del interior que viene a la Ciudad de Buenos Aires, acá lo recibe un actor de primerísima línea y actúa en la Gran Rivadavia. Poquito la idea que está surgiendo, que está caminando, pero bueno, hay que empezar a sentar y hacer números, ahí empiezan los problemitas. Nosotros estamos haciendo propuestas, buscando una forma con el Estado Nacional, porque la ciudad nos ha dicho que no directamente. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.